jueves 27 de julio. Dichosos vuestros oídos, porque oyen. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. En el Evangelio de Mateo, Jesús explica a sus discípulos por qué les habla en parábolas. La razón que da es que este pueblo tiene el corazón embotado, que mira sin ver y escucha sin oír ni entender. No solo se ha perdido la dimensión del encuentro, también se ha transformado nuestra forma de mirar y contemplar la realidad humana. Ya no se transmite la dignidad, sino que se deshumaniza a la persona. La escucha se ha convertido en un generar tormentas. La presencia de ruidos evita el silencio sagrado de considerar la intimidad de lo confiado como un arma que podemos usar para la destrucción de la honra de quien confía. Escuchar sin oír ni entender es el modo de huir ante la realidad sufriente que se nos presenta de manera intermitente y que nos indica la guarda de la precaución. Aquí la realidad sufriente se presenta como alarma para la humanidad. Junto a Dios hemos aprendido a deleitarnos con la creación. Todo fue creado por amor. Un amor que convirtió al ser humano en imagen y semejanza de su Creador, con capacidad para ser interlocutor de Dios. Y vio Dios que era bueno. Es el versículo que se repite en cada día de la creación. Expresa una capacidad contemplativa para comprender lo creado, para mirar y ver cuánta maravilla contiene la vida. Junto a Jesús, el Hijo de Dios, hemos aprendido a oír escuchando. Hoy diríamos, a escuchar oyendo. La expresión del Evangelio es a la inversa, pero nuestro lenguaje lo ha adecuado con un sentido contrario. Escuchar es poner atención a lo que se oye, y oír es percibir con el oído algún sonido. Lo que hemos aprendido de Jesús es, precisamente, el sentido que el diccionario da al verbo escuchar. El de poner atención a lo que se dice o se oye, atender y acoger a quien habla. Todo ello tiene que ver con la hospitalidad. Quien es hospitalario recibirá al peregrino, al extranjero, al desvalido, como si fuera al mismo Dios a quien recibe. Es una exigencia de la fe. Cuando alguien acoge a uno de estos hermanos, a mí me acoge. Comprender la fe como un habitar del Dios que permanece en nuestra vida y nuestra historia será el reto a mantener como testimonio del amor de Dios, siempre compasivo y misericordioso. Oremos por nuestros pastores y agentes de pastoral para que sientan en la oración el apoyo de Dios y comprendan que, en su sembrar la palabra de Dios, será siempre Él quien recoja los frutos. Y nuestro orgullo será haberlo realizado en el nombre de Dios, que permanece fiel a nuestra súplica. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.